calle, rumbo al cole bien pintada, dulce, dulce colegiala. Ya no eres una niña, tampoco una mujer, cambiaste ayer tus quince por un beso de amor. Ya no eres una niña, tampoco una mujer, cambiaste ayer tus quince por un beso de amor. Amor.